Bueno, sí, en principio quiero agradecer la visita del ingeniero Pablo Pérez Artúa, subsecretario de Recursos Hídricos de Nación, algo que nos halaga y realmente creo que también muestra, ¿no?, esta actitud federal de este nuevo gobierno de ingeniero Mauricio Macri de estar al lado de la gente, ¿no? Está en el municipio de Cipolletti, refrendando esta obra que habitualmente antes había que ir a Buenos Aires y parecía como que algo lejano, y sin embargo esta cercanía con la gente marca una forma de gobierno que realmente estamos muy contentos todos los argentinos, y hoy nos toca a los cipoleños. Y bueno, y sí, firmando que obras para la gente, ¿no? Acá en Cipolletti hemos tenido la triste experiencia en dos oportunidades, el año pasado la última, donde hemos sufrido una inundación que nos la hizo pasar muy mal, pleno centro, y ni hablar de los barrios, de los asentamientos, donde hubo un gran sufrimiento de toda la población. Y bueno, esta obra es una que tiende justamente a ir combatiendo esta falta de obra que tiene la ciudad, y que va a permitir que fluya el agua pluvial en caso de lluvia. Esta obra abarca buena parte de lo que es la zona norte de la ciudad, una zona muy poblada, y que claramente el mayor drenaje que va a tener el agua pluvial va a evitar en buena medida la inundación que sufríamos en esa zona. Hay otras obras que están en marcha, que también por supuesto van a ser en ese conjunto lo que va a evitar a futuro de que, sea cual sea la lluvia, Cipolletti no tenga que vivir más este flagelo de inundación. Así que es una obra de 54 millones de pesos, una obra financiada por Recursos Hídricos de Nación, así que también mi agradecimiento, ¿no es cierto? Es el trabajo que tiene que hacer el Gobierno Nacional, pero bueno, ahora se hace, ahora está acá presente, nos visita, nos dice, acá está el convenio, empiecen la obra, así que bueno, son cosas simples, concretas, pero que están apuntadas al bienestar de la gente, que es, ya digo, este gobierno. Recién en la exposición que hizo el ingeniero, habló claramente del monto de obras que hoy se han puesto en marcha en todo el país, ¿no es cierto?, en un año y medio, obras pendientes, deudas sociales de años, de docenas de años que están pendientes, y que bueno, esta es una muestra más de lo que está pasando en toda nuestra querida Argentina.